siempre en una esquina. Usted ya se lo imagina, con sus tres ojos abiertos. Pero no es un monumento. Antes de cruzar la calle, tenga en cuenta este detalle, con cuidado y mucho ojo. Fíjese que no es de rojo. Movemos los piecitos, aquí estamos como ardillas y nos vamos preparando, porque viene la amarilla. Si la vista no me engaña y la emoción no se pierde, démosle para adelante. Porque apareció la verde. Está siempre en una esquina. Usted ya se lo imagina. Pero antes de cruzar, mire para todos lados.